vinieras, que me dejen de crecer las ojeras, para no seguir alimentando quimeras, para no escribir otra canción que me hiera. Ojalá vinieras, para que me dejen de joder las estrellas, para no seguirme preguntando quién eras, para recordarte que eres una culebra que siempre se enreda entre las ramas de mi cadera y sin dudar hace su madriguera sobre las hojas de mi corazón. Vuelve que sigo vivo sin tu amor, pero me falta por oír tu voz. Vuelve que ya no me soporta Dios con tanto favor que le pido hoy. Vuelve que sigo vivo sin tu amor, pero me muero por oír tu voz. Vuelve que ya no me soporta Dios con tanto favor que le pido hoy. Ojalá vinieras para festejar con una gran borrachera que sigue siendo para mí la primera, aunque te tardes todo lo que tú quieras. Ojalá vinieras para que se larguen todas estas fieras que me dejaste en esta ratonera que construí con la imaginación. Sigo vivo sin tu amor, pero me muero por oír tu voz. Vuelve que ya no me soporta Dios con tanto favor que le pido. Dame tan solamente una señal para burlarme de esta soledad. Sigo vivo sin tu amor, pero me muero por oír tu voz. Vuelve que ya no me soporta Dios con tanto favor que le pido. Ojalá vinieras, ojalá volvieras, ojalá me quieras.